proceso de objetificación, fragmentación y consumo permite la opresión de los animales de tal forma que los animales son representados como menos seres a través de la tecnología, el lenguaje y la representación cultural. La objetificación permite a un opresor ver a otro ser como un objeto. Una vez objetificado, un ser puede ser fragmentado. La fragmentación es el aspecto oculto en la producción de la carne, aquel sobre el que no debemos hablar. A través de la fragmentación, el objeto no solo es separado de su cuerpo, sino también de su significado ontológico. ¿Por qué feminismo vegano ahora? Carol Adams.